sí, roca y mi fortaleza. En tu nombre encuentro salvación. Te alabaré por siempre, oh Dios. En tu amor hallamos redención. En la mañana te buscaré. Tu gracia es mi luz y mi guía. Dios de amor y eterna bondad, en tu presencia encuentro alegría. Tu palabra es mi refugio seguro, tu promesa es mi esperanza pura. Dios fiel, mi roca y salvación, en ti hallamos nuestra cura. Eres mi roca y mi fortaleza, en tu nombre encuentro salvación. Te alabaré por siempre, oh Dios, en tu amor hallamos redención. En la mañana te buscaré, tu gracia es mi luz y mi guía. Dios de amor y eterna bondad, en tu presencia encuentro a tu alegría. Tu palabra es mi refugio seguro, tu promesa es mi esperanza pura. Dios fiel, mi roca y salvación, en ti hallamos nuestra cura. Eres mi roca y mi fortaleza, en tu nombre encuentro salvación. Te alabaré por siempre, oh Dios, en tu amor hallamos redención. En cada paso tú estás presente, tu paz llena mi corazón. Dios de paz y eterna justicia, en tu perdón encuentro mi canción. Tu amor es mi gracia, cada día tu misericordia no tiene medida. Dios nuestro, lleno de gloria y poder, en ti hallamos nuestro deber. Eres mi roca y mi fortaleza, en tu nombre encuentro salvación. Te alabaré por siempre, oh Dios, en tu amor hallamos redención. Eres mi roca en la tormenta, mi esperanza en la oscuridad. Toda la tierra te adora y proclama, tu nombre en alto será exaltado. Eres mi roca y mi fortaleza, en tu nombre encuentro salvación. Te alabaré por siempre, oh Dios, en tu amor hallamos redención. En tu gracia hallamos vida y verdad, eres nuestra esperanza y salvación. Eres mi roca y mi fortaleza, en tu nombre encuentro salvación.